regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Ochentera 91.9. Look in his eye.

sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9. llega feliz. Todelar, todelar, todelar y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Well, be your best, 'cause this gonna be